¿Cómo se logra la comunicación para el desarrollo de las comunidades? Bien, bueno, tú sabes que básicamente y primordialmente la comunicación es un proceso que justamente busca vincular a las personas, ¿cierto? Es a través de la comunicación que nosotros nos conocemos, nos conocemos desde una comunicación interna, nos conocemos a nosotros mismos y a través de una comunicación externa también conocemos a la sociedad, a nuestros pares, a la comunidad, a la gente con la que nos rodeamos, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, la comunicación para el desarrollo busca justamente, una vez que se conoce la realidad, que sea una comunidad, sea un estado, sea de manera macro, es a través de del conocimiento de esta realidad, justamente proponer estrategias desde la comunicación que permitan el desarrollo de la misma, ¿no? Atacar, enfrentar de alguna u otra manera estas problemáticas que se presentan en las comunidades y desde una perspectiva también de participación, que sean los mismos pobladores, los mismos agentes, ¿no?, de las comunidades que busquen la manera de solucionar sus problemas, de progresar en sus sociedades, ¿no?, o en sus campos de acción, ¿no? ¿Y cómo los medios de comunicación pueden lograr el desarrollo en las comunidades entonces? Bien, entonces aquí el gran reto de los medios de comunicación es pasar justamente de ser medios de información, que son básicamente en lo que se han convertido hoy en día, ¿no? O sea, son medios donde simplemente se difunde información, se transmite información y donde no se toma muchas veces en cuenta lo que también la gente, las comunidades están proponiendo, están haciendo, ¿no? Entonces, o lo que las comunidades están necesitando, ¿no? Entonces, creo que es importante que los medios de comunicación pasen, ¿no?, den un paso hacia adelante a convertirse en realmente eso, ¿no?, en medios que permitan que los sujetos, ¿no?, de todo el desarrollo, que son la misma población, los receptores de el mensaje, ellos mismos también intervengan en su mismo desarrollo, ¿no? Y que propongan a partir de allí, y ellos, ¿quién mejor que ellos, que conociendo su realidad, propongan estrategias, propongan acciones concretas para que se pueda solucionar los problemas que son de ellos mismos, ¿no? Entonces, deberíamos pasar de una sociedad de la información a una sociedad de la comunicación para lograr el desarrollo. Así es, ¿no? Una comunicación que en el concepto de intercambio, ¿no?, de intercambio de conocimiento, en el concepto de que a través de la comunicación también existe un aprendizaje, que existe una retroalimentación, ¿no? Entonces, ampliar un poco más el concepto de comunicación y que no se quede solamente en la transmisión de información, ¿no?, sino que tenga esta perspectiva más amplia de la comunicación como medio de aprendizaje, de retroalimentación, como medio de planteamiento de estrategias, ¿no?, que permitan que justamente se dé, que haya un efecto más positivo en este proceso, ¿no?, en el proceso de la comunicación misma.